¿Qué es el capital? El capital no es una cosa o una cantidad determinada de dinero, sino una relación social y más concretamente una relación de explotación y dominación.